Hola amigos, los saluda César. Estamos iniciando así una nueva entrega de Mixtura. Comenzábamos el programa escuchando a la banda peruana La Toy con la canción Un Poquitito Más, tema que vendrá en la producción que está preparando la banda, que será un disco compartido con otras bandas más, y pronto tenemos novedades acá en Mixtura. Queremos saludar también a la gente que nos escucha en Lima a través de Radio El Cubil, en Buenos Aires a la gente que nos escucha a través de Radio de Salón, y también en Marcos Juárez, Córdoba, a la gente de Radio FM Play, que también está retransmitiendo nuestro programa. Así que bienvenidos a todos. Esta vez tenemos dos entrevistas que hice en Córdoba, Argentina, en el Cosquín Rock, a la banda Hojas Vacías y también a la banda Madre Negra. Antes de ir con las entrevistas, escuchemos más canciones de los discos que pude traer del viaje a Argentina. Escuchemos ahora a Responsables No Inscritos con la canción El Arte de Sufrir. Te lo guardo para no volverte a dar el corazón. Sonada de Mixtura, responsables no inscritos. Y con esta canción quiero saludar a mi amigo Batra, una gran persona con la que pudimos compartir tiempo allá en Buenos Aires, grandes recuerdos, y bueno, esperamos que nos volvamos a ver pronto. Escuchemos ahora a la banda La Viciosa con el tema La Última Canción. Otra de las bandas que está preparando material es Los Arman, y parte del adelanto de este nuevo disco es la canción que escuchamos a continuación. El tema es El Progreso. Antes de ir con la entrevista a la banda Hojas Vacías, escuchemos un tema de ellos. La canción es Que sangren las guitarras. Es blanco, no recibieron Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro en el Cojín Rock. Estoy en el hangar, acaba de tocar la banda Hojas Vacías. Estoy con Cuco, el cantante. Hola, bien, ¿qué tal? Mucho gusto, es un placer y genial. Recién bajaditos del escenario, con mucho calor. Recién bajado del escenario, ¿qué sensación te queda participar por segunda vez en el Cojín Rock? La verdad es una sensación muy hermosa. La verdad que estamos siempre muy agradecidos, en principal a Dios y a todo lo que bajan hacia abajo, que son familias, amigos, gente conocida que nos da la oportunidad de vuelta de poder estar acá y brindar uno de los shows más lindos que podemos pasar, ¿no? La gente se divierte, lo disfruta, pero es un camino largo que les toma a la banda llegar hasta acá, ¿no? No solo por la distancia que hay, sino para poder estar en uno de los eventos más importantes que tiene Argentina, pues, ¿no? Claro, sí, la verdad que es ultra difícil, por eso también agradecerte a vos, a la gente de Mixtura, de la radio, porque hacer una cobertura de estas bandas que las que estamos tocando hoy es muy importante para nosotros, porque la verdad necesitamos mucha ayuda y es un camino difícil. Hablemos un poco de la historia, de estos años que tiene la banda en este andar de lo que es el rock and roll. Y mira, la banda estaba formada hace 8 años ya, contamos con 7 integrantes y bueno, pudimos tocar con bandas, digamos, de nuestro agrado y también bandas grandes como Jóvenes por Diosero, pero también muchas bandas del circuito under que para nosotros es siempre un placer. Así que bueno, directamente desde Libertad, de Buenos Aires hasta acá a Córdoba, fue un camino difícil, pero lo seguiremos recorriendo porque amamos el rock and roll, ¿no? ¿Qué sientes cuando estás arriba del escenario y ves a la gente como lo vi hoy yo, bailando, disfrutando, coreando las canciones? Al final terminó la banda y la gente seguía coreando el nombre de la banda. ¿Qué te queda en el corazón? Y la verdad que es un orgullo muy grande. Es una de las sensaciones más lindas que puedo recibir en mi vida. La verdad que cada vez que hacemos un show y la gente baila, salta, canta, grita, se saca las remeras, conoce gente nueva y todo, eso me hace feliz y la verdad que muy agradecidos. Eso no tiene precio, ¿verdad? No, no tiene ningún precio, la verdad que no tiene ningún precio porque es un regalo divino, como lo digo yo. En cuanto a producciones musicales, ¿cuál es la discografía de la banda? ¿En qué están trabajando? Y mira, ahora contamos con un adelanto de lo que era una preproducción de un disco, que son 3 temas, que los pueden buscar en internet que están, hojasvaciasbandcamp.com, que ahí pueden descargar los temas, escucharlos. Y bueno, la banda lo que sigue ahora es que está trabajando para grabar el primer disco oficial, que trataremos de sacarlo, calculo, dentro de 6 meses, un poco, porque como va a ser nuestro primer disco, ya recorrimos mucho camino, entonces queremos tratar de hacer algo lindo para que la gente lo pueda disfrutar tanto como nosotros, ¿no? El Cojín Rock es un evento grande y estar acá te abre muchas puertas. ¿Qué es lo que han planificado para este año? Seguro que van a seguir más conciertos, van a seguir más festivales. ¿Qué han conversado entre ustedes? Mirá, por lo que tenemos ahora, he hablado con los chicos, como estamos trabajando en esto de lo que es el disco. La banda ahora en abril cumple los 8 años y nosotros somos de Libertad, Partido de Merlo, Buenos Aires, así que como siempre festejamos un aniversario en nuestra capital, digamos, en nuestro lugar. Así que lo primero que estamos preparando va a ser el aniversario, que serían los 8 años de la banda. ¿Qué me puedes contar de Merlo? Yo, bueno, los últimos años estoy siguiendo mucho el hangar. Veo que, bueno, a través de Marcelo y Crazy Rock se juntan muchas bandas del oeste que tocan acá en el hangar y veo mucho material interesante. Pero tú que estás dentro, ¿qué me puedes contar de eso? Y mirá, yo lo que te puedo decir que prácticamente lo compruebo día a día porque yo soy de Merlo, Libertad, pero soy del oeste. Y es verdad que en el oeste está la gente, así que no le quepa ninguna duda a todos los que quieran venir a Merlo, Libertad, Morón y Ituzaingó. Donde está el rock and roll es el oeste, así que encantado de ser oriundo de ahí, ¿no? Yo he entrevistado a muchas bandas del oeste y creo que si tendría que definir en una palabra todas las bandas en general, creo que es corazón. A las bandas del oeste les sobra mucho corazón. Sí, sí, sí, es verdad. Esa definición es muy buena y es muy cierta. Porque en el corazón llevan los sentimientos más puros uno, así que cuando uno se junta con un amigo para disfrutar un show como esto, o para simplemente tomar una cerveza, charlar, o simplemente sea lo que sea, está el corazón incluido ahí, así que sin duda es el corazón lo más importante que tenemos. Cucu, después de 8 años, ¿qué es Hojas Vacías para ti? Y lo diría siempre y para mí ya es siempre, es lo mejor que me pasó en mi vida. Te agradezco por estar con Mixtura y los contactos para que la gente los busque por internet. Bueno, los contactos en Facebook, lo pueden encontrar en las redes sociales, Hojas Vacías. Ahí también están los chicos de la banda, se pueden agregar y todo, y podemos charlar con la gente de allá. Por ahí tenemos la posibilidad de que algunos se vengan o otros ir, conocer bandas nuevas. Siempre para mí conocer, como en este caso, nosotros dos, es el primer encuentro y poder conocer gente linda, así, es un placer. placer, así que búsquenos ahí y veremos qué es lo que sigue. Te agradezco y ojalá que dentro de un año estemos acá nuevamente hablando del primer disco oficial de Hojas Vacías y tienen las puertas abiertas para Perú, ojalá que estén algún día por allá. Dale, muchísimas gracias, saludo a toda la gente de Perú, espero que nos escuchen, gracias a la gente de Mixtura y la verdad que es un placer enorme. Así que ojalá que se dé todo para que el año que viene nos encontremos acá y si no, que en el año nos podamos encontrar, aunque sea una vez, compartir un asado, compartir un vino, lo que sea. Así que muchísimas gracias. Bien, así terminamos la entrevista con Cucu, cantante de Hojas Vacías, y cerramos la entrevista con un tema de la banda. La canción es Taberna Boogie. Hemos hablado de la banda peruana Cuchillazo con el tema Recaer, canción que da título a su última producción. We'll be right back. a nacer. Perdonado, ya has vuelto a nacer. Hijo, perdonado, ya has vuelto a nacer. Pero ¿qué crees? Vas a recaer. Otra de las bandas que nos pasó material allá en Argentina es la gente de Barbeales y la canción que nos traen es Barbeo. caminaré. Antes de ir con la entrevista a Bruno, cantante de Madre Negra, escuchemos un tema de la banda. La canción es Sé que te gusta. Sé que te gusta el rock and roll y que esta noche quieres delirar. Un par de tragos para empezar, un día entero para terminar. Tus ojos miran, me quieren hablar. Tu cuerpo dice que quiere bailar. Tu boca arde, en llamas está. Mi mente viaja por otro lugar. Amigo de Mixtura, los saluda César. Me encuentro con Bruno de Madre Negra. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, César? Un gusto verte otra vez. El año pasado los vi por primera vez, los vi en vivo. Bueno, me gustó la banda, los entrevisté. ¿Qué pasó en un año? ¿Qué pasó desde el 2015? Bueno, en realidad pasaron bastante cosas importantes. Nos dedicamos un poco más a grabar el segundo disco, ¿no? Que ya este año 10 años que tocamos. Y bueno, tenemos eso pendiente, ¿viste? Con todas estas cosas que por ahí te hacen atrasar un poco. Pero bueno, empezamos a grabar el segundo disco en estudio, en el Abasto, con Álvaro Villagra, Millo Miglioranza. Y bueno, esperando, recibimos la noticia de ser convocado otra vez a mitad de año. Así que nos enfocamos en esto. Y bueno, gracias a Dios, ¿viste? Otra vez, recién bajamos, disfrutamos mucho. Fuimos invitados a Medellín, a Colombia, un festival muy importante que se llama Del Putas Rock. Y bueno, se nos complicó por temas del pasaporte, ¿viste? Y bueno, eso fue lo que nos frenó, pero nos prometieron llevarnos este año, así que bueno, vamos a ver si podemos ir para Colombia. Te comenté hace un rato lo de Perú y de Paraguay, así que la verdad que estamos muy contentos, no lo podemos creer. Y bueno, ya que se dio la oportunidad, vamos a aprovecharlo y tratar de hacerlo, ¿no? Sin dejar de lado que el Cosquín acá es lo más importante y nos sirve muchísimo para seguir creciendo, así que hoy estamos con el pie en el acelerador más que nunca, ¿viste? Tratando de cumplir con todo lo que se nos presenta. Lo que veo de abajo del público es a la banda cada vez más sólida, cada vez más fuerte, cada vez más conectada de uno y otro, ¿no? O sea, sí, creo que eso es algo bueno, y sobre todo una fecha tan importante como ahora que se vienen los 10 años, ¿no? Seguro. Una madurez ya es muy grande de la banda, ¿no? Bueno, sí, es como todo, de la experiencia, ¿viste? Hay cosas que se ganan con los años, no se aprenden en una sala, ni en la esquina de tu casa, ni en la escuela. Se aprenden acá y con los años, ¿no? Así que, bueno, ya nos conocemos mucho, renegamos menos y bueno, y así funcionan las cosas, ¿no? Nos pusimos serios porque ya 10 años para romper las bolas no da, ¿viste? Así que cuando empezó a salir todo esto el año pasado, nos pusimos las pilas y empezamos a trabajar de verdad como si fuese un trabajo, que es lo que queremos, laburar de esto y no laburar más en el correo, en una empresa, en una mueblería que trabajo yo hace 17 años y ya estoy podrido de vender muebles y quiero tocar y vivir de la música. Así que vamos atrás de eso y tenemos la mente ahí. Bruno, debe ser grato estar arriba del escenario, tocar y ver abajo niños, ver abajo jóvenes, ver abajo personas ya grandes, digamos, y divertirse con la música que hacen, bailar, disfrutar, corear las canciones, ¿no? Sí, olvídate, César, ya te digo. Esto no se compara con nada, ¿sabes por qué? Porque acá está todo el país en un mismo lugar. Hoy anunciaban que esperaban más de 100.000 personas para el día 2, que fue la fecha más vendida. Y vos imaginate que por eso pasan estas cosas, que como vos decís, están los chicos, están los grandes, están los viejos, están los pendejos, están todos y vienen todos a disfrutar, todos se portan bien, todos venimos a vivir la cultura del rock, que solamente pasa en el Cosquín acá en Córdoba, porque hay muchos otros festivales, pero no se comparan con esto, no se comparan. Para una banda que nació del under, que viene del oeste de Buenos Aires, que ha tenido que, no sé, viajar en ruta muchas horas para llegar hasta acá, ¿qué es ser convocado? ¿Qué significa ser convocado nuevamente para el evento más importante del país? Y bueno, vos imaginate que, como vos decís, arrancamos de la nada y lo hacemos todo a puro pulmón, sacrificio, como todas las bandas, ¿eh? Porque desde la más chica hasta la más grande hace un sacrificio para seguir con esto. Pero ya te digo, es una satisfacción que para nosotros la mínima cosa, cuando vos me dejás un mensaje por Facebook, para mí es algo grandioso, loco. Me está dejando un mensaje un chabón desde Perú, ¿me entendés lo que te digo? No está acá a la vuelta, está en la concha de la lora. Entonces imagínate lo que nosotros sentimos. Un músico se lleva los aplausos, loco. Eso es lo que te llevas después de todo esto, ¿entendés? Porque hoy estás y el día de mañana no vas a estar. Y ese día cuando no estés, ¿de qué te vas a acordar? De esto, ¿entendés? Entonces valoramos mucho hasta lo mínimo. Desde un aplauso hasta lo que sea, un trago de birra, un cigarrillo o lo que venga, ¿viste? Hace un rato conversaba con otra banda del oeste y bueno, mi apreciación es que el oeste tiene mucha calidad. Hay mucha gran cantidad de bandas. Conozco bandas, pues, bueno, ya hace varios años que desde la primera vez así que tienen que llegar al Cosquín. Y todos los años me doy un tiempo para estar en el hangar, puedo estar en el escenario principal, pero yo creo que el hangar y lo que se siente dentro del hangar, lo que te dan las bandas, no lo vas a sentir en el escenario principal. Obviamente yo deseo que algún día los vea en un escenario principal, ¿no? Seguro, es el pero sueño sé que ustedes todo. Están luchando mucho más que cualquier otra banda, ¿no? Mi conclusión era que el oeste, que todo está muy fuerte. O sea, la calidad que está produciendo el oeste es genial. Sí, bueno, acá en Buenos Aires está la fama de que del oeste salen las bandas de rock and roll, pero es verdad. Muchas de las bandas hoy importantes de Argentina salieron del oeste o de los alrededores, pero siempre de esta parte, ¿viste? Y como vos decís, y yo lo dije recién en el escenario, ¿entendés? Porque todas las bandas que tocamos en el hangar nos rompemos el culo más que los que ya la tienen servida, loco, que ya la pegaron. Porque es un sacrificio más grande. Y todos vamos por un sueño, y por un sueño uno hace lo que sea, ¿entendés? Entonces por eso pienso que tiene el hangar algo especial, ¿viste? Es amor, es un montón de cosas que por ahí no pasan en otro escenario. Entonces por eso vos ves los pibes, acá vienen con la familia, con los amigos, y se escucha el ajite, pero porque ellos también viven con nosotros el crecimiento de la banda y saben lo que hacemos para poder tocar acá, y el sacrificio y todas las cosas que dejamos, ¿no? Así que eso es lo que tiene de especial el hangar, porque las bandas under son las que vienen luchando, loco. Y el que la pegó, ya la pegó. Pero nosotros tenemos que remarla, boludo. Y tener un poco de suerte y un poco de muchas otras cosas. Bueno, parece que las cosas van funcionando, ¿no? Parece que se abren más puertas, ya está el contacto con Paraguay, hay un contacto con Colombia. Me alegré mucho hace un momento que me dijiste que está viéndose lo de Perú, hay una oferta, sí, muy eso ya concreta. Está confirmado. Ojalá de verdad que todo le salga y ojalá que antes de fin de año nos veamos allá en Perú. Seguramente, apoyo, César, que, seguramente. Igual que vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Yo te agradezco muchísimo, ya te lo dije 500 veces gracias el año pasado y te lo vuelvo a decir, porque este es el único espacio que nosotros tenemos para que la gente nos conozca, no como sonamos ni cómo tocamos, sino que somos personas, somos seres humanos y tenemos nuestros problemas, nuestros vicios, nuestras ambiciones, nuestros sueños. Y bueno, loco, ya te digo, que vos me agradeces este momento, para mí es muy importante, muy importante. Hay muchos medios de acá que ni siquiera te dan este espacio, ¿me entendés lo que te digo? Y más que ustedes vienen de la Loma del Orto, se multiplica por 10, César. Así que yo te lo agradezco mucho a vos, a Mixtura, loco, y a toda la gente de Perú por esta oportunidad y por el espacio, loco. Gracias a ti, Bruno. Y bueno, en Facebook tenemos la página Madre Negra Rock and Roll, tenemos la web www.madrenegra.com.ar. Y bueno, básicamente por ahí, hoy todo anda alrededor de las redes sociales, así que es la manera más fácil de contactarnos, conocernos y bueno, y disfrutar de la música tanto como lo hacemos nosotros. Gracias. Bueno, César. Finalizamos la entrevista con Bruno, cantante de Madre Negra, con el tema Sus Corazones. Desde Lima, la banda La Familia Feliz nos trae el tema Golpes de Ángel. Ahora hacia Medellín, Colombia, para escuchar a Desastre Capital con el tema Tiempos Difíciles. Con estos días de tanta violencia, no se sabe qué puede pasar. Estás a los niños muriendo, amigos que no están más. Esta situación se está acercando, pronto llegará el final. Esta situación se está acercando, pronto llegará el final. Yeah. Soldado de Mixtura, Desastre Capital, en la voz de nuestro amigo Tulio Ramone. Y bien, así estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales, buscándonos en Facebook como Programa Mixtura Perú o Programa Mixtura Oficial. También visitar el canal de YouTube que tenemos, hay una gran cantidad de videos. Y como siempre, entrar a nuestra página web donde pueden escuchar todas las ediciones anteriores. La página es www.programamixtura.com. Despedimos esta edición escuchando desde Ecuador a la banda Puño con el tema Tropeleros. Vasos voy a pasar a la guerrilla, alma muerto en el pueblo está regada. Somos tropeleros con banderas y pancartas.